suenan los... Cuando yo te conocí, yo era para ti, tú eras para mí. Tú me besabas, me acariciabas, me decías al oído que me amabas. Dime a ver cómo yo te voy a olvidar, de mi mente yo no te puedo sacar. Tú fuiste una joya bella para mí, pero mi problema no estuviste ahí. Cuando más te necesité, te fuiste de mi lado, te busqué y no te encontré. No vuelvas arrepentida cuando yo a vos te diga que lo nuestro ya fue. El aún me queda. El amor no es pa' siempre, el dolor no es pa' siempre. Ahora que no estás con él, decime qué se siente. Lo nuestro está aparente, él siempre te miente. Porque es tan indecisa si conmigo es diferente, más. Se te nota y se me nota. No te quiero ver con otro y no me quieres ver con otra. Ay, mami, qué pena. Antes te lo dedicaba y ahora estoy en el tema. Se te nota en la cara que tú me quieres conocer, tú me quieres envolver, pero yo no soy para ti. Quiero verte sufrir, por eso te voy de frente, no te vas a arrepentir. Yo siempre te fui sincero, no pienses que soy un necio, pero mi mundo distinto, siempre hice lo que quiero. Por eso vivo en el baile, tomando alcohol en el aire, que eso es lo que me seduce, que no me frena la luz en la noche que no termina. Vivo de fiesta y de gira, y ahora quiero lo primero, la mano bien arriba. Se te nota en la cara, que tú me quieres conocer, tú me quieres envolver. Pero yo no soy para ti. Se te nota en la cara que tú me quieres conocer.